Muy buenas tardes. Al menos 5 detenidos en una operación conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón relacionada con el cobro de comisiones ilegales en varios municipios del noroeste de Madrid y otras ciudades de nuestro país. De momento hay pocos detalles sobre las identidades de los detenidos y sus posibles conexiones políticas, pero sí se sabe que uno de ellos es un importante empresario vinculado con el Partido Popular de Madrid. Informa Pedro Jiménez. Según fuentes de Anticorrupción, se están llevando a cabo registros en Madrid, Valencia y Cádiz. Entre las empresas relacionadas con este caso estarían Special Events o Viajes Pasadena, ambas vinculadas a Francisco Correa, uno de los detenidos, siempre según la versión de estas fuentes. Special Events, empresa dedicada a la celebración de actos y eventos, ha trabajado para el Partido Popular en las dos legislaturas de Aznar al frente del gobierno. A las 2:30 les ampliaremos detalles sobre este asunto y algunas de las conexiones políticas de los implicados. También en Madrid, primeros pasos.